te desalumbre. Radio Universidad Veracruzana Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura, lo mejor del mundo de la ópera, teatros, historia, biografías, en un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. Hoy veremos y escucharemos un poquito de música medieval. Dos artes sobresalen en la música del medioevo, Ars Antiqua y Ars Nova. Buenos días, qué gusto que nos sintoniza el día de hoy para adentrarnos en esta aventura que es la voz humana, que tiene una historia maravillosa. Ahora que nuestros ojos pues se han posado más en esta historia tan tremenda y tan impresionante de la Catedral de Notre Dame, allá en París, que este 15 de abril sufriera ese terrible incendio, nos hemos dado cuenta que la mal llamada época oscura del medioevo no lo fue, porque de oscura tenía bien poco, ya que cuando nos adentramos en las maravillas de esta catedral, del arte gótico, todo lo que nos ha dejado tanto en la arquitectura, en la pintura, como en la música, es cuando nos damos cuenta de la maravilla que resulta el medioevo. Y es que en la Europa de los siglos XIV, XV, vemos que esta catedral desde el 1100 y tanto surge, en esos siglos, ya en los primeros siglos, desde el 14 al 15, surgen dos estilos musicales que se denominaron Ars Antigua y Ars Nova. Vamos a hablar un poquito de este periodo de la voz en donde nace la música polifónica. Bueno, ¿y qué tiene que ver la iglesia de Notre Dame con la polifonía? Voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión se encuentra nuestra querida compañera y amiga Soledad Macías. Escuchando por este grupo francés, por la Reverdy, a Claudia Cafagnoni en la laúd y la voz, a Livia Cafagnoni en la fídula, flauta y voz, a Elisabetta Demikovic, fídula y voz, y a Mateo Senato, arpa y voz, en lo que son estos motetes que nos traen el Mors a Primi Patris, Mors que estímulo y Mors de Perón. Que hemos tenido la fortuna de estar alguna vez en Notre Dame, es una vivencia impresionante esta catedral. Hasta nos quedamos con la idea de que ojalá hubiéramos conocido lo que conocemos ahora sobre esta catedral para haber aprovechado más ese viaje. Así que ahora sí, ahora que estamos a punto, pues casi de que se perdiera Notre Dame, nos damos cuenta de que entre sus múltiples maravillas en ella nace el arte polifónico, porque en esta alta catedral, en donde pues sus cúpulas miden decenas de metros, era necesaria que la voz se contestara. Y entonces ahí nace lo que se llama polifonía. Y de allí nacen lo que se llama el arte antiguo o ars antiqua, que es el término que la musicología utiliza para referirse a la música polifónica de un periodo no del todo concreto, pero en todo caso anterior al siglo XIV. Muchos dicen que esto nace con la misa de Notre Dame en Francia. Aquella época en donde nace el motete politextual, que es la primera manifestación de la polifonía, el conocido ars antiqua. El término de ars antiqua se limita a la música sacra, con exclusión de la canción profana de los trovadores y troveros, aunque a veces se utiliza para hacer referencia a más o menos todavía la música europea del siglo XIII y un poco antes, como vemos cuando se construye Notre Dame. El término ars antiqua se utiliza en oposición de Ars Nova, que es el periodo de la actividad musical aproximadamente entre el 1310 y el 1375. Thank you. Pues a continuación vamos a escuchar con más detenimiento esta asombrosa historia del Ars Antiqua y el Ars Nova. La música ha sido fundamental desde el origen del ser humano, formando parte de su desarrollo social, cultural, artístico y espiritual. Gracias a las investigaciones y estudios realizados, se ha podido conocer el desarrollo musical desde la prehistoria hasta el desarrollo de las grandes civilizaciones, como la cultura china, egipcia, griega, hindú y romana. Para facilitar el estudio de la música, se ha dividido en periodos: el periodo homofónico, el periodo polifónico, el periodo clásico, el periodo romántico y el periodo moderno y contemporáneo. Nos enfocaremos en el Ars Antiqua y el Ars Nova, los cuales se desarrollaron en el periodo polifónico. Para comprender el origen del periodo polifónico, retrocederemos y estableceremos que en el periodo homofónico se desarrolló la música al unísono, mientras que en el periodo polifónico el desarrollo de la música se basó en varios sonidos simultáneos, como su origen griego lo indica, poli, muchos, y fone, sonidos. La época polifónica se dividió en dos: la Alta Edad Media, que comprende la época románica y la época gótica, y la Baja Edad Media, que comprende la época renacentista y la época barroca. Al final de la época románica, fueron desapareciendo las características del estilo gregoriano, en la cual se cantaba al unísono, y se desarrollaron las primeras manifestaciones de canto polifónico. Esto se atribuyó al monje Ukbaldo. Esta transición significó el comienzo de la época gótica, en la cual se desarrolló el Ars Antiqua y el Ars Nova. Según algunos estudiadores, el Ars Antiqua comprende el siglo X al XIII, mientras que otros puntualizan que solamente algunos compositores formaron parte de este movimiento en los siglos XII y XIII. Ars Antiqua, o arte antiguo, hace referencia a la música litúrgica de finales de la Edad Media, excluyendo la música de los trovadores y troveros, quienes eran encargados de componer música y poemas que no pertenecían a la iglesia o al reino. Cabe resaltar la importancia que tuvo la Escuela de Notre Dame, conocida anteriormente con el nombre de Escuela Catedralicia de Canto de París. Franco de Colonia fue un teórico que estableció bases para la mensuración o notación, basado en el Tratado de Johannes de Garlandia. Los compositores que más sobresalieron fueron Leonin y Perotin, que en su mayoría trabajaron las formas musicales de organum, motete, conductus, cantilena y eloquetus. El organum era la forma musical más antigua de la polifonía medieval. Consistía en agregar una o más voces a una melodía gregoriana, en movimiento paralelo, comenzando y terminando al unísono. El motete es la forma más rica y cultivada de la Edad Media. Era el canto simultáneo de dos textos, es decir, una composición en la cual diversas personas a un mismo tiempo cantaban diversas letras o textos en un conjunto armónico. El conductus hace referencia al nombre que recibió el poema métrico latino musicalizado para voces. En sus orígenes era monódico. El oquetus es una forma de composición en la cual el canto se interrumpía con frecuencia en cada voz y tomaba alternativamente la parte que correspondía al tenor. También se le llamaba cantus truncatus. Al referirnos al Ars Nova, cabe destacar que recibió su nombre gracias a un tratado escrito por Philippe de Vitry en el año 1322, introduciendo así las innovaciones métricas que permitieron a otros compositores experimentar con sistemas rítmicos distintos a los acostumbrados con anterioridad. La música fue adquiriendo cada vez mayor complejidad, obligando a modificar y replantear las normas de su elaboración. Con el Ars Nova, la polifonía medieval alcanza su máxima perfección. Estas innovaciones luego fueron condenadas por la Iglesia. El compositor más importante del Ars Nova es el músico y poeta Guillaume de Machaut, quien contribuyó al desarrollo de todos los géneros musicales de su tiempo. Su obra más importante es la Misa de Notre Dame, que sirvió como ejemplo a los compositores de siglos siguientes. Algunas de las formas musicales que destacaron en el Ars Nova o Arte Nuevo fueron el virelai, madrigal y casia. El virelai era una composición parecida a la balada que se baila y se canta. El madrigal era una poesía de varias estrofas cuyo destino era ser cantada. La acacia era una composición polifónica en la que las voces entran masivamente y se persiguen entre sí, como el cazador a la presa. Como conclusión, podemos resaltar que la diferencia entre ambos, el Ars Antiqua y el Ars Nova, fue el refinamiento métrico del segundo, que alcanzó más precisión rítmica en la escritura, pudiendo trazar de esa manera un entramado polifónico más complejo. Pues entrando en el Ars Nova, tenemos a Francesco Landini, que es un gran representante de esta época. Landini o Landino fue un compositor, organista, cantante, poeta, constructor de instrumentos y astrólogo italiano. Fue uno de los compositores más famosos y admirados de la segunda mitad del siglo XIV y sin duda el compositor más famoso en Italia. Francesco Landini nos trae este Ars Nova al estilo francés. Este personaje nos interesa por el modo en que logró ser reconocido y la manera en la que evolucionó la composición de su tiempo. Llegó a ser el compositor más reconocido de Italia. Se cree que Francesco nació en Venecia o en Fiesole en 1325. Desde niño se quedó ciego por un ataque de viruela que sufrió muy pequeño. Pese a esto, se dedicó a la música desde muy joven y su obra comprende aproximadamente un cuarto del total de música italiana que se ha podido recuperar del periodo medieval, específicamente del Trecento italiano. Algunos de sus instrumentos más representativos era el laúd y el órgano. También se le adjudica una reputación como inventor de instrumentos, pese a que no muchos han llegado a ser conocidos en nuestra época. Muere en 1397 a causa de una epidemia de viruela. Se limita a las obras seculares, ya que no sobrevivieron sus obras religiosas. A partir de su nombre es nombrada la cadencia Landini, intervalo de la quinta justa, sexta mayor, se amplía para convertirse en una octava, la cual no es invención suya, sino una característica de las composiciones del Trecento italiano. Francesco Landini, conocemos los detalles de su vida, y bueno, parcialmente, pero a medida que las investigaciones han ido avanzando, especialmente en los archivos de Florencia, se han podido esclarecer algunos aspectos. La mayoría de los datos biográficos sobre su vida provienen de un libro publicado en 1385 por un famoso cronista florentino conocido como Filippo Villani. Pues continuemos escuchando un poco más de Francesco Landini con este Ars Nova a la Francesa. Thank you. Bueno, pero caminando en la música llegamos a lo que es el motete. Y bueno, pues encontramos ahí a uno de los grandes como Claudio Monteverdi. Claudio Monteverdi, que nace el 15 de marzo de 1567 en Cremona, Ducado de Milán, Imperio Español. Y antes de hablar de este compositor maravilloso, Claudio Monteverdi, y lo que es el motete, vamos a escuchar una de sus piezas más prodigiosas, Il pianto della Madonna. Thank you. Pues ese fue el llanto de la Madonna, el pianto de la Madonna, el llanto de la Virgen, de Claudio Monteverdi. Y en Monteverdi encontramos obras, encontramos motetes, encontramos madrigales y óperas. Claudio Antonio Monteverdi trabajó en buena medida madrigales hasta el momento en que cumplió los 40 años. Compuso 9 libros en suma en esta categoría. Claudio Antonio demoró cerca de 4 años para llenar su libro inaugural, el madrigal compuesto de 21 madrigales a 5 voces. Pues cuando recorremos el periodo medieval con esto que se denomina Ars Antigua y Ars Novas, nos encontramos estas formas musicales, el motete, el madrigal, hasta desembocar más tarde en lo que fueron las óperas. El motete, que es una de las formas musicales más importantes de la música polifónica, aunque posteriormente seguirían componiendo para en menor medida y de forma independiente. Por tanto, se denomina motete a la voz que hacía un contrapunto sobre el rígido esquema del cantus firmus. Pues encontramos grandes compositores como Perotín, Palestrina, Orlando di Lasso y muchos otros compositores que nos llevan esta época del medioevo. Pues es en esta época en donde encontramos la técnica conocida como nota contra nota o contrapuntus, que con el tiempo se va elaborando cada vez más fundamentalmente en la parte rítmica, llegando a cantar muchas notas por cada nota del tenor, nota que muchas veces tenía el apoyo de algún instrumento. Y así, bueno, pues lo invitamos a que se acerque a las redes a conocer a los grandes compositores de la música medieval. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado a conocer lo que es el Ars Antigua y el Ars Nova.